Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De Domingo a Domingo, sin restricción. Domingo 19 de julio del año 2020, a 41 años del triunfo del Frente Sandinista que puso término a la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Paso a paso, así es, paso a paso, así va el pueblo de Chile conquistando mejores condiciones de vida. Lo aprobado en la Cámara de Diputados respecto a la posibilidad de retirar el 10% de lo que han depositado mes a mes en las AFP es producto de las luchas dadas por los chilenos desde hace mucho tiempo, incluso los negros días de la dictadura. Que no nos confundan, cuando luego de una protesta o movilización por mejores condiciones de vida o por cambios de fondo a las leyes o la Constitución, la prensa, que mayoritariamente es de propiedad de los grandes grupos económicos, sale a decir a coro que lo que hubo fue delincuencia o solo vandalismo. Los pueblos tienen el derecho a protestar por las condiciones de vida que minorías privilegiadas le han impuesto, como es el caso de nuestro país. Por lo tanto, sus protestas son legítimas. No piensen que azuzando a las Fuerzas Armadas detendrán este proceso. Luego de aprobada en la Cámara de Diputados el derecho a retirar el 10% de los fondos previsionales, pasó todo al quehacer político y las respectivas presiones de la derecha, las AFP y el gobierno, hacia los senadores. Aparecieron algunos oportunistas, como el senador Iván Moreira, que a prensa completa dice que aprobará y pone condiciones, que no sea para los que no lo necesitan. ¿Quién decide el que lo necesita o el que no? ¿El señor Moreira? ¿No quieren entender que el dinero ahorrado por los trabajadores, cualquiera sea su condición, es de su propiedad, no de las AFP ni del gobierno? Entiéndanlo de una vez, es de los ahorrantes. Ustedes quisieron que fuera ahorro individual y no solidario. Por tanto, mientras eso no se cambie, los ahorros son individuales de cada ahorrante, y eso da a derecho a pelear porque se les devuelva cuando lo necesiten. De lo contrario, den paso a una nueva ley que haga que los fondos provisionales sean solidarios, construidos tripartitamente con aporte de los trabajadores, de los empresarios y del Estado, y que por lo tanto no son de propiedad individual sino colectiva. Por eso reiteramos, paso a paso, con organización y lucha se avanza. Paso a paso, dice el gobierno, por intermedio del ministro de Salud, se iniciará el proceso de desconfinamiento. Todos queremos recuperar nuestra vida y quehaceres normales, pero la mayoría quiere hacerlo con certezas, seguros de que no caeremos nuevamente en el hoyo de la pandemia y dejar de conocer de más y más contaminados y más muertes. Paso a paso, pero con certezas, haciendo caso a los expertos que día a día realizan críticas fundadas a las formas en que se han tomado las medidas para enfrentar la pandemia. Esperamos que el gobierno no siga equivocándose. Buscamos con ello mejorar lo que los chilenos pensamos de su conducción en todos los terrenos que le compete. Con sus equivocaciones, muchos chilenos han muerto innecesariamente. No lo sigan haciendo. Y saludamos a Javiera Reyes, que ya está en los mandos técnicos del Zoom. ¿Cómo estás, Javiera? Patricio Palma, que también está ya instalado como cada domingo, y don Hugo Guzmán, que de domingo por medio nos da la posibilidad de conversar y conocer sus experiencias. ¿Qué tal? ¿Y quién parte este domingo con sus reflexiones personales? Vamos viéndola. ¿Quién? ¿Don Hugo Guzmán? Bueno, ¿Me escuchan bien, verdad? Hasta aquí sí. Ya. No, mira, Julio, bueno, buenos días. Saludar a los a las auditoras y auditores. Yo quería partir con la semana, como está sucediendo. La verdad que llevamos como 8 meses hablando de que esta semana ha sido muy potente en información, porque hemos vivido periodos bien, bien tensos y también muy activos en nuestro país. Yo quería partir específicamente con la situación de la derecha en esta semana, porque hay cuestiones que la cruzan a este sector político, la cruzan desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista coyuntural, desde el punto de vista de contenido. Y en eso, fíjate que desde una perspectiva comunicacional, periodística, yo creo que esta es una cuestión en que hay que romper la mirada duopólica de la información, que incluso a veces en sectores progresistas y de oposición se cae. O sea, guiarnos por los análisis que aparecen en el duopolio y que a veces eso desvía un poco. Lo digo porque he estado revisando los medios alternativos y la verdad que hay una mirada bien distinta y da otros elementos distintos a una visión duopólica de la información y el análisis. Y en eso, fíjate, hay un análisis que salió en El Siglo que a mí me parece muy revelador respecto a la situación de la derecha. Primero, la situación de Sebastián Piñera, que aparece como el gran y principal derrotado en esta coyuntura. Hay que recordar que Piñera citó, después de la votación en la Cámara de Diputados, citó por separado a los presidentes de los partidos de derecha. Después citó a los jefes de bancada. Después, en privado, habló con varios senadores y dirigentes de la derecha. Y todo resultó un fracaso, una incapacidad absoluta. Después se reunió con Blumel, con Briones, con Alvarado, con Monkeberg, los ministros que tenían la misión de ordenar a los parlamentarios, de convencerlos, como dicen ellos, y también fue un fracaso total. Y de ahí se ha instalado, no solo en la oposición, sino que también dentro del oficialismo, se han instalado verbos de incapacidad, de insuficiencia, de que está acotado, de que está acorralado el presidente. Y bueno, no pocos dicen que este gobierno ya terminó. Y si se llegase a aprobar el 10% en el Senado, que hasta ahora existen los votos, están los 24 votos de la oposición, hay 2 votos de Chile Vamos, y hoy tuvimos la información de que otro senador UDI estaría por votar también a favor, ya la situación del presidente Piñera sería tremenda. En este análisis del Siglo se presenta la situación de la UDI, de RN y Evópolis, que es pésima. La UDI, la decisión de castigar a los que votaron a favor, fue un boomerang, le costó 3 diputados menos, y se sabe que hay mucho descontento a nivel de algunos dirigentes regionales, algunos dirigentes comunales, respecto a esa postura que adoptó la directiva. Está una declaración que se divulgó poco, pero del ministro Hernán Larraín, militante histórico de la UDI, que reivindicó el voto de conciencia y le salió el paso a su directiva, el enfrentamiento del senador Víctor Pérez con Joaquín Lavín. En fin, está en una situación bien complicada. Renovación Nacional con la bancada quebrada, recordemos que se fueron varios diputados, configuraron otro grupo. Desborde, que ha aparecido de un lado para otro, de un vaivén hacia otro. Se abstuvo en la primera votación en la Cámara, después votó, cambió el voto y también influyó para que otros lo hicieran. Y está, bueno, agudizada la pugna entre lo que se llaman los dirigentes y parlamentarios doctrinarios de Renovación Nacional versus los desordenados, díscolos o pragmáticos, que hasta ahora en RN son bastantes. Y Evópolis, para terminar, yo señalaría que en Evópolis el problema está gravitando en que, siendo el partido de derecha el que tiene menos de los que influyen, RN, UDI y Evópolis, siendo el que tiene menos parlamentarios, el partido más joven, tiene a los dos principales ministros en el gabinete. Tiene el Ministerio del Interior y tiene el Ministerio de Hacienda, con Blumel y Briones respectivamente. Y la verdad que son los dos ministros más golpeados y son los ministros más debilitados. Hay mucha información respecto a lo, al, a situaciones críticas que han vivido en estos últimos 15 días. Y bueno, la posibilidad, si se habla de un gobierno terminado, se da por hecho de que Vopoli perdería a sus dos ministros en esto de la recomposición. Y termino con que también mirando varias informaciones de medios alternativos, hay muchos datos respecto a las presiones de los directivos de los grupos financieros, los consorcios financieros, que se han hecho en privado y que están muy disgustados, muy enojados con el presidente Piñera por su incapacidad, esto desde la perspectiva de su sector, evidentemente, de manejar esta situación. Así que yo partiría con eso, que me parece que dar una mirada a lo que está pasando en la derecha es importante, sin dejar de decir que estos son temas estratégicos, políticos, tácticos, porque en definitiva es un sector que está comprometido con este modelo neoliberal, está comprometido con esta institucionalidad, y pese a las diferencias que son importantes, que han aparecido respecto a algunos temas, eso no cambia. Muy bien, don Hugo Guzmán, gracias. Patricio Palma, dejamos a Javiera para que nos cuente al final cómo vamos con los Zoom, ¿ya? Don Patricio. Muy bien, pues buenos días a todas y todos, nuestras auditoras, auditores. Y creo que Hugo pone las cosas muy claras cuando señala la importancia de examinar hoy día qué pasa con la derecha, porque la derecha en Chile está experimentando una crisis como no había vivido hacía ya mucho tiempo. Es una crisis profunda en que se ha producido un verdadero quiebre de fuerzas que no tienen matices ideológicos absolutamente claros, eso también hay que decirlo. No es un quiebre entre dos posiciones que se han alineado de distinta manera, sino que es un quiebre de ciertos sectores respecto de una política extrema que en una situación tan delicada y dramática como la que vive el país rehúsa hacer los mínimos esfuerzos para cambiar de dirección el curso de las cosas. Creo que por ahí va la explicación de esta fractura que se ha ido profundizando, como se señalaba por parte de Hugo, por torpes decisiones asumidas por los sectores más conservadores dentro de la derecha, si es que puede hablarse de ellos, tales como, bueno, mandar gente al Tribunal Supremo, señalar que no hay cambios, mentir descaradamente, porque cualquier persona inteligente sabe que no se puede mentir con descaro, menos aún mentirle a su propio sector. O sea, por poner un ejemplo, pero creo que son cosas que hay que decir. Cuando el ministro Briones hoy día en el Mercurio habla de que el proyecto del 10% significaría un menor ahorro, un menor ingreso fiscal o un mayor desembolso, no lo precisa mucho, de 20 mil millones de dólares, entonces ¿de qué estamos hablando? Si nadie ha hablado de esa cantidad, nadie. 20 mil millones sería el 10% de 200 mil millones. Bueno, los fondos no son 200 mil millones, son 170 mil millones. Y hay un tope máximo que deja fuera del retiro a la mayor parte de la gente que tiene más recursos ahorrados, lo cual significa que el monto real del retiro es mucho, mucho menos que 17 mil millones. Entonces, que se insista en esta majadería da cuenta de una absoluta incapacidad de entender lo que está pasando realmente en el país. Son recursos desesperados de ese sector que ha endurecido su posición a un extremo, que ha logrado finalmente, según encuestas propias de medios de derecha, alejar al 65% de los votantes de la derecha del sector. Es decir, hoy día, según encuestas publicadas por el Mercurio exclusivas, bueno, el 65% de los votantes de la derecha están en contra de lo que plantea la derecha en su gobierno. Bueno, cuando un gobierno enfrenta esa situación, por cierto, está en una crisis de proporciones. No nos pueden extrañar las declaraciones que van y vienen, pero la crisis está allí. Creo que al frente del gobierno se instala una oposición que en este momento logra tener niveles de unidad en torno a algunas ideas fundamentales que la hacen fuerte y que de alguna manera la llevan a interpretar un sentir muy mayoritario hoy día en el país. Creo que este es un hecho que también hay que relevar de manera muy significativa. Efectivamente, como reconoce el gobierno y reconoce la derecha, en estas circunstancias, frente a este proyecto, se ha producido una mirada muy común, muy concordante entre lo que la derecha llama la extrema izquierda, para calificar con esto los sectores que tienen una postura claramente antineoliberal, y los sectores de la socialdemocracia o la democracia cristiana, que buscan un cambio, pero que no tiene la misma característica que las otras fuerzas. Esto ha sido superado por los acontecimientos que tienen que ver con la magnitud de la pandemia, con la situación desesperada en que vive la mayoría de las chilenas y chilenos, y entonces se ha producido esta convergencia respecto de un proyecto que pasa a ser un proyecto muy emblemático. Queda por verse, después de que este proyecto se apruebe tal como va, podría ser aprobado, aunque con algunas modificaciones, en el Senado durante la próxima semana. Bueno, ¿cuál va a ser el derrotero que tomarán los acontecimientos en nuestro país? Porque este es un proyecto, pero los conductores del curso político de los acontecimientos no son solamente estos, y hay mucho que decir todavía respecto de cuáles son los proyectos de cambio que están en juego para buscar alternativas a esta crisis de la derecha. Sin descontar, por cierto, y este es el último punto que me interesa tratar, que dentro de la derecha hay una masa no menor, digamos, hay un sector importante, ojalá no mayoritario, pero un sector importante, de fuerzas que sueñan con volver al antiguo régimen, es decir, dar por cancelado el periodo democrático que hemos vivido durante estos años, una democracia incompleta, una democracia formal en muchos sentidos, una democracia binominal en otros sentidos, pero democracia al fin, y sustituirla nuevamente por un orden jerárquico implacable. Y para esto han hecho llamamientos que no pueden ser más claros, ¿no?, al empleo de recursos represivos que llegan incluso a contaminar la organización social civil en sus formas más simples, más claras. Entonces, cuando tenemos ese sector, también hay que tener la posibilidad de mirar un poco a la perspectiva y saber cómo se está produciendo el ordenamiento de fuerza en nuestro país. ¿Que hay una fractura en la derecha? Sin duda. ¿Que se ha producido un momento de unidad en la oposición? Sin duda. ¿Que estas dos o más oposiciones de que hablábamos hasta la semana pasada hoy día actúan más como una oposición? Tampoco cabe duda. ¿Qué ocurrirá a partir de la aprobación de esta importantísima ley que golpea a uno de los núcleos del sistema neoliberal en Chile? Eso es lo que está abierto y será la materia de discusión con nuestros auditores y auditores en el día de hoy. Gracias, Patricio Palma. Javiera Reyes, ¿cómo está la conexión Zoom? Estamos todos bien, ya a todos los invitados enviados, así que ya solamente queda esperar. Mira, estaba escuchando atentamente lo que decía Julio y lo que decía Patricio, también los saludo a los tres, espero que haya estado, digamos, bien en sus casas, con sus familias, al igual que los auditores y auditoras que ya se encuentran enviándonos sus saludos desde el Facebook. De ahí los vamos a leer, pero se los agradecemos de antemano. Quería enfatizar en algunos de los elementos que decían mis antecesores. Creo que, como de este debate del 10%, algunos de los aspectos a resaltar fueron también las expresiones que tuvieron los poderes fácticos, digamos, de este país. Esa carta que salió el día lunes, publicada en el Mercurio por parte de los gremios empresariales, si bien ellos siempre se sienten con toda la libertad de poder ir publicando sus opiniones y ir encaminando, digamos, al gobierno de los empresarios, a seguir siendo el gobierno de los empresarios, generó especial atención en el pueblo de Chile. Esa carta, en general, a diferencia de las otras que van sacando los empresarios, me llamó la atención el nivel de viralización que tuvo. Creo que eso habla de un pueblo y de una ciudadanía que está atenta a todas las decisiones que se van tomando. Y eso siguió estando, obviamente, el tema bajo la lupa de las familias chilenas. Se expresaron en los cacerolazos que hubieron el día martes. Creo que todos vimos con bastante emoción, incluso, ¿por qué no admitirlo? Todo lo que se generó cuando ya estaba aprobado el proyecto en el trámite que se aprobó el día miércoles, la gente tocando las bocinas en la Plaza de la Dignidad. Había un ambiente, la verdad, de las cosas, donde era muy claro de que había una lupa, digamos, especial, y unos lentes donde se miraba cada detalle de lo que iba sucediendo con este proyecto de ley que fue aprobado en particular en la Cámara de Diputados este miércoles. Y creo que eso también pone un antecedente importante para lo que va a ser este próximo miércoles, que en teoría es la votación, o está planificada la votación de este proyecto en el Senado. Seguí con un grado de atención alto aquellas ganas, digamos, que tenían algunos senadores de ir poniéndole más condiciones a el retiro del 10% de los fondos. Y también la respuesta que fueron teniendo distintos actores sociales respecto a esta posibilidad, y creo que también habla de un empoderamiento importante de ir exigiendo también lo que siempre nos han dicho que es nuestro, más allá de que esa lógica individual de los fondos creo que no es la que uno debiera desear en un mundo ideal, porque claro, en la lógica del sistema de capitalización individual que nos han dicho que los fondos son nuestros, de los trabajadores, se entiende de que en estos momentos los exigimos y queremos retirarlos. Pero la lógica de un sistema de previsión social con un componente o con una lógica solidaria, esa no es una lógica que uno, digamos, desearía. Se entiende, obviamente, a lo que voy es que se entiende obviamente en el contexto de la capitalización individual. Y lo otro es también el profundo carácter antidemocrático de la derecha, que ha quedado demostrado una vez más esta semana, porque vimos, bueno, la desesperación, este empoderamiento aún mayor del presidente, donde fue a reemplazar a los ministros, donde él tomó la agenda del debate y donde claramente fue por lana y salió trasquilado. Porque el debate, digamos, hacia donde lo querían enfocar la derecha, que era el rechazo de este proyecto, no fue lo que ganó. Y este debilitamiento, por decirlo de alguna manera, a la dupla de Blumel y Briones, donde creo que también quedó bastante claro de que les queda grande, por decir así, el puesto, de que no se la pudieron, de que las gestiones hayan hecho lo que hayan hecho no dieron frutos positivos, y eso sin duda también los deja con un desempoderamiento importante frente a la ciudadanía. De hecho, por ahí veía en redes sociales, a través del Twitter, que le tienen puesto un sobrenombre al ministro del Interior, donde le dicen Gomero, como esa planta, pero es como una cuestión con bastante masificación, y creo que eso demuestra también digamos, como si ya esa es la forma en la que te reconoce la gente a través de, siendo que eres ministro del Interior, digamos, creo que también muestra un poco como el contraste de esto. Y como última, varios personeros de la derecha decían en sus argumentaciones, diputados parlamentarios me refiero, de que el gobierno llega mal y llega tarde. Yo creo que eso es una forma, digamos, de pasar como que fuera un elemento de técnico mal gestionado lo que está haciendo el gobierno, y creo que eso claramente no es así. Que hoy día estén en esta lógica de focalización extrema del gasto es una decisión que no es técnica, es política, y que obviamente está amparada en este sistema reflejado en esta constitución. Así que creo que esos son como algunos elementos más que, digamos, pongo o incorporo a lo que decía Hugo y a lo que decía Patricio. Y no puedo dejar también de mencionar este esfuerzo por criminalizar la protesta social, que también fue bastante obvio, digamos, a raíz de los cacerolazos que se ocurrieron esta semana. Y vamos a ver qué ocurre la que viene, porque hay hartos ojos puestos sobre lo que va a pasar en el Senado. Muy bien, estamos tratando de realizar la conexión con nuestra invitada de nuestra panelista invitada de hoy, la senadora Yasna Proboste. Vamos a ver si nos resulta. Estamos ahora por vía teléfono porque Zoom parece que nos está fracasando. Así que mientras tanto, algo que acotar, Patricio Palma. Sí, mira, yo creo que estamos viviendo una situación un poco sacada de los textos, de los libros que hablan de la historia de los países, porque se da una curiosa situación en que madura muy rápidamente la conciencia de un pueblo respecto de lo mal que se encuentra. Tal vez uno de los logros mayores de la dictadura durante su periodo y de los años posteriores durante la postdictadura fue convencer a las chilenas y los chilenos de que, bueno, éramos los jaguares de América, que estábamos bien, que íbamos en una ruta de progreso permanente, que se creaba una gran clase media, entre comillas, que era capaz de superar los moldes antiguos de oposición entre la burguesía y el proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos etcétera, al influjo de los efectos de esta tremenda pandemia, han quedado en las ruinas. Se deshacen frente a la gente, se deshacen frente a los que sostuvieron estas posiciones durante años. Aquel que se sentía segura o seguro con un sueldo de 1,5 millones, bueno, se da cuenta que cuando perdió 1,5 millones porque quedó cesante, tiene muy poco en lo cual afirmarse, tiene muy poco futuro y necesita una enorme ayuda del Estado. Pero ese Estado fue el mismo Estado que durante años se predicó que tenía que reducirse, que tenía que ser mínimo en su expresión. Entonces, una cantidad de conceptos fundamentales de lo que ha sido nuestra existencia durante los últimos 40 años, 30 en particular, bajo el influjo de las fuerzas posteriores a la dictadura, han empezado a hacer crisis también, y sectores muy amplios de la ciudadanía, del pueblo y las capas intermedias del país, bueno, han empezado a darse cuenta de que estábamos viviendo de alguna manera en una ilusión que se debilita enormemente al influjo de esta crisis que llega de una manera que nadie podía prever, la forma de una pandemia. Frente a eso, yo creo que se produce el ansia de cambio, la búsqueda de soluciones, no hay ninguna duda, pero ahora el papel le corresponde a los partidos políticos, o le corresponde a las fuerzas capaces de conducir la situación. Claro, The Economist se burló del presidente Piñera durante la semana diciendo que se trata de un presidente lento y torpe. Un poco a esto se refería Javiera cuando dice las decisiones gota a gota, intentando desesperadamente defender lo que significa el régimen neoliberal, le cuestan caro a Piñera. Ha ido aflojando de a poco, y aflojando a poco sirve de muy poco en una situación como esta. Entonces los partidos políticos tienen hoy día que hacer sus decisiones, y sus decisiones no se acaban, más bien comienzan con este proyecto de ley del 10%. Creo que ahí viene la verdadera situación de definiciones que podemos encontrar. Me imagino que las conversaciones serán múltiples, que habrá esfuerzos desesperados por buscar fórmulas, y es hora de preguntarle a cada cual dónde está, cómo se ubica en esta profunda crisis que vive la sociedad chilena hoy, cómo se alinea, con qué política para enfrentar la situación. Creo que ese es el gran tema que tienen todos los partidos políticos hoy. Así es. Bueno, y ya estamos en contacto con nuestra invitada de hoy, la senadora Yasna Proboste Campillay, senadora por la región de Atacama. ¿Cómo está, senadora? Gusto saludarla. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación de Radio Mundo. Senadora, tratamos de hacerlo por Zoom, pero no pudimos. Estamos ahí bien complicados de señal. Sí. Lo que pasa es que me vine temprano hoy día porque tenía una actividad en Huasco y la cobertura es más compleja. Sí, correcto. Senadora, no hay problema, por esta vía sale muy bien. Estamos preocupados por lo que sucede con las regiones y la pandemia. Indudablemente, Atacama es una región minera muy importante. También, así como lo es Antofagasta. Antofagasta está en una crisis bien grande desde el punto de vista de la pandemia. ¿Cómo vive usted, cómo siente que está Atacama? Bueno, mira, nosotros estamos en una situación bien compleja. Desde hace ya 8 semanas nosotros hemos estado funcionando activamente en una mesa social autoconvocada, en donde nos reunimos distintos colegios profesionales que participan: el colegio médico, el colegio enfermeras, matronas, psicólogos, el colegio profesores, el colegio de periodistas, que ha estado también muy muy activa, están las organizaciones sociales, uniones comunales, juntas de vecinos, parlamentarios, alcaldes, concejales. Esto frente a la ausencia total de diálogo con las autoridades regionales. Aquí, en esta crisis sanitaria, se ha dejado en evidencia cuáles son las prioridades para este gobierno. Y en Atacama, así como también en las regiones del norte, la prioridad ha estado dada por la actividad productiva. Aquí el primer contagio es bien sintomático. El primer contagio que tuvimos en la región fue de un trabajador minero, cuya faena minera hace 4 días atrás acaba de anunciar el despido de 100 trabajadores a puertas de una negociación colectiva. Es decir, uno tiene también una sospecha razonable en que eso se hace para generar un amedrentamiento en el proceso de negociación colectiva. Sin embargo, las autoridades regionales permanentemente dan todo tipo de facilidades para que la actividad minera siga generando una fuente muy importante de contagios en nuestra zona, a propósito de los intercambios de los turnos de los trabajadores y trabajadoras. Y precisamente esta misma compañía minera, que es la que tuvo el primer contagio en la región, el que acaba de anunciar el momento muy crítico de alto desempleo en la región de Atacama, tiene tasas altísimas de desempleo, más del 13% en el último trimestre móvil informado por el INE. Esa misma empresa hacen donaciones al gobierno regional, pues donaciones que uno nunca sabe si en qué se utilizan, y finalmente eso les permite tener carta blanca para seguir realizando todos sus trabajos con menores estándares, en nuestra opinión, de seguridad frente a lo que estamos viviendo en estos días producto de esta pandemia. Hugo Guzmán, Patricio Palma, Javiera. Señora Llana Provost, saludo ahí a los panelistas, a Hugo, a Patricia, Javiera. Gracias. ¿Cómo está, senadora, desde los tiempos del Ministerio de Educación, que creo que no sí, hablábamos? Sí, pues, que no nos vemos. Sí. Senadora, le quería preguntar específicamente sobre el escenario que se presenta en el Senado a partir de... Bueno, empezaron la discusión el viernes en la Comisión de Constitución, pero el escenario que se va a ir más intensamente a partir de mañana en relación a la reforma constitucional 10% retiro. ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo avisora la situación que viene? Mire, los 24 parlamentarios, tanto de oposición como del mundo independiente, suscribimos una carta conociendo el proyecto de la Cámara de Diputados hace más de una semana. Y suscribimos esa carta manifestando nuestro apoyo. Yo, por lo tanto, espero que, dado que esa carta, y en esto quiero insistir, dado que esa carta la suscribimos conociendo el proyecto de la Cámara, que hoy día nadie se cambie de caballo. ese cambio de caballo a veces no es muy extraño, ¿no? Bueno, pero mire, yo creo que hoy día estamos viviendo una situación muy, muy compleja. Ustedes lo decían y Javiera, entiendo, estaba hablando de aquello. El problema ha sido la lentitud, la ineficiencia de este gobierno, en donde su preocupación más bien ha estado por proteger el modelo más que proteger a las familias. Y las ayudas que han estado entregando, como lo decía muy a cuenta gota, no han sido soluciones. Y lo hemos visto recientemente en el anuncio que ha hecho este gobierno en materia del plan supuesto de protección a la clase media, en donde en materia educacional, por ejemplo, lo que hace es empujar a la familia a seguir endeudándose a través del CAE, en lugar de reabrir un proceso para la gratuidad. Hay muchas familias hoy día en nuestro país que, dado que perdieron sus empleos, que bajaron sus ingresos, califican para lo que la ley establece como exigencia para acceder a la gratuidad, que es estar dentro del 60% más vulnerable. Pues bien, ¿qué es lo que hace este gobierno? En lugar de reabrir el proceso a la gratuidad, lo que hace es que reabre el proceso para postular al CAE. Y ya sabemos que este ha sido un sistema que ha generado un deterioro muy importante en la familia, en el endeudamiento para acceder a un derecho como lo es la educación. Pero además, lo que es bien curioso, es que abre este proceso para el segundo semestre del año 2020, es decir, como que durante los 4 meses anteriores no hubiese existido crisis, no hubiese existido pandemia, no hubiesen existido despidos, no hubiese existido pérdida de ingresos para muchas familias, es decir, entrega alternativas que son absolutamente inexistentes y alejadas de la realidad. Tan alejadas de la realidad es que a los actuales deudores del CAE les ofrece la suspensión del pago por hasta 3 meses, pero solo a los que están al día, es decir, solo a los que no han enfrentado dificultades, que han podido mantener su nivel de pago, pero a los que han enfrentado dificultades no les ofrece ayuda, y dice que aquellos que están morosos no se van a poder acoger a la suspensión temporal y solo van a tener la posibilidad de reprogramar. Es decir, aquí se desconoce el que desde marzo en adelante hemos enfrentado una crisis de salud, una crisis sanitaria, y en el fondo lo que hace el gobierno una y otra vez es proteger cada espacio de este modelo. Y lo decimos porque desde marzo en adelante han estado surgiendo iniciativas, como por ejemplo, tanto en la Cámara como en el Senado, nosotros presentamos de impedir el corte de suministro de servicios básicos y permitir la repactación, o sea, esto ni siquiera es subsidio, es repactar las deudas en hasta 12 meses sin intereses, sin multas, sin cobro alguno. Y el gobierno durante todo ese periodo le puso todo tipo de obstáculos a este proyecto, y después que fue despachado, el presidente se tomó 29 días para decir que lo vetaba. Y hay algo más que, a propósito del comentario de Hugo y del Ministerio de Educación, nosotros planteamos un proyecto de ley desde nuestra oficina para acceso gratuito a internet al 60% de los estudiantes más vulnerables, porque veíamos que esto en abril de este año, que muchos jóvenes no estaban accediendo al derecho a la educación porque no tenían lo básico, que era el acceso a la conectividad, y que muchos jóvenes, particularmente en la educación superior, iban a perder la gratuidad porque no iban a poder continuar con sus clases que las instituciones de educación superior habían dispuesto a través de distintas plataformas porque no tenían cobertura de internet. Planteamos un proyecto, ese proyecto se vio en la comisión, lento en mi opinión, después se fue a la sala, tuvimos 30 votos a favor, ningún voto en contra, toda la UDI se abstuvo, pero no tuvimos votos en contra, volvió a la comisión para la discusión en particular, y en ese momento a mí me llama la ministra de Transporte para decirme que le interesaba mucho este proyecto, que cómo podían ayudar. Como se estaba ya finalizando la presentación de servicios básicos, ya estaban en la comisión mixta, puertas de poder ser despachado, le dijimos, mire, a nosotros lo que nos interesaba era que se entregara gratuidad, y por lo tanto dijimos, mire, estamos disponibles a traducir nuestro proyecto en una indicación para la comisión mixta y que se pueda aprobar. Fantástico, nos dicen ellos, trabajamos con los equipos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones todo el fin de semana, concordamos la indicación, se presentó en la mixta, pueden ver y revisar los audios, las intervenciones de ese momento, en todo momento se reconoció el trabajo, la colaboración, la disposición del gobierno de apoyar esta iniciativa, se aprobó, y ahora el presidente lo veta y elimina completamente todo el articulado respecto de gratuidad en internet. Es decir, aquí hay dos situaciones que a uno le preocupan. Primero, en que no existe una interlocución válida con los ministros, porque finalmente el que toma las decisiones es el presidente, y el presidente es el que está ahí mandatado seguramente por los grupos empresariales para no moverse respecto de lo que significa el modelo y que esto signifique pérdida de recursos para ellos. Y además que aquí se consagra en que este es un gobierno que su principal propósito es proteger a los empresarios y no a las familias. Estamos conversando con la senadora Yasna Proboste, senadora por la región de Atacama. Don Patricio Palma, te está levantando el dedo ahí. Senadora, buenos días. Hola, Patricio. Yo creo que usted coloca un muy buen ejemplo de, bueno, lo profundo en que está tocando esta crisis que deriva tanto del modelo como de la pandemia, a toda la familia chilena. Entonces, cualquier aspecto por donde uno se mete a analizar la vida de cada una de las familias, bueno, se encuentra al final con el mismo escollo, la imposibilidad de cambiar aquello que resulta indispensable a la luz de todo lo que el sentido común incluso nos dice. Ahora, yo quería llevarla nuevamente a la discusión que en la cual usted va a estar participando activamente durante la semana en el Senado, y lo que uno observa es que si bien se firmó esa carta de los 24 senadores que constituyen la oposición al gobierno en este momento, bueno, en la medida que esto fue apoyado por algunos senadores que pertenecen a las filas de los partidos de Chile Vamos, apareció claramente la posibilidad que se alcance allí una victoria en términos de lo que se exige al gobierno de permitir el retiro de los fondos del 10% de los AFP, pero al mismo tiempo aparecieron obstáculos, trampas, interpretaciones al proyecto de ley que, bueno, han provocado una cierta polarización y han generado bastante ruido en todos los partidos políticos. Entonces quisiera preguntarle específicamente por su posición respecto de estas situaciones nuevas que se han creado. Allí se dice, por ejemplo, que, bueno, el tema de los impuestos a que estarían afectos este retiro separa a las fuerzas, que no se debiera permitir que personas que tienen tantos ingresos, en realidad no son tantos ingresos, pero los que tienen mayores ingresos debieran pagar un tributo. Y entonces comienza por este camino a generarse una situación en que lo que es evidente, que es que la gente pueda sacar su 10%, se hace engorroso y difícil porque se empiezan a colocar obstáculos para ello. Me extrañan además a mí que frente a esta posición hayan aparecido tantos exponentes de partidos de la oposición, incluso de su propio partido, senadora, quisiera preguntarle por eso, entre los cuales hay destacados economistas y políticos que señalan que en realidad los confunde esto de los impuestos y que el proyecto es tal vez un proyecto que hay que perfeccionar. ¿Cómo ve usted esta situación en la semana que viene, en que hay que tomar definiciones? Yo creo que todo, que ese tipo de argumento es para no expresar su posición más genuina, que es seguir apoyando el modelo de la administradora de fondos de pensiones. Yo creo que todos aquellos que hoy día encuentran o ven la posibilidad de colocar ciertos obstáculos a este proyecto es por la simpatía que tienen al modelo de administradora de fondos de pensiones, que en nuestra opinión es un fracaso evidente. Y en eso aprovecho también de comentar que nosotros hemos presentado un proyecto de ley junto con el senador Alejandro Navarro, el senador Latorre, la senadora Jimena Órdenes y el senador Alfonso Durresti para poder derogar el decreto ley 3500. Este proyecto pasó todos los exámenes de admisibilidad en el Senado y se está discutiendo en la Cámara de Diputados, y nosotros creemos en que hoy día este proyecto que hoy se discute durante esta semana es una iniciativa para poder enfrentar apoyo a familias que no han tenido ningún apoyo durante esta crisis por parte del Estado, y a familias que durante 40 años se les dijo que ellos eran dueños de sus fondos. Y bueno, cuando uno tiene una necesidad en su familia, echa mano a sus ahorros, entendiendo que aquí no ha habido una ayuda del Estado, porque si hubiese habido una ayuda del Estado, tal vez esta iniciativa no hubiese surgido y no hubiese tenido el apoyo de más de un 80% de la ciudadanía que espera disponer de los fondos que durante 40 años le dijeron que eran de su propiedad. Entonces, cuando aquí se dice también en que no les gusta que las familias se echen mano a sus propios ahorros, yo quiero decir que esto es un discurso bien inconsecuente, porque cuando el gobierno, este gobierno, al comienzo de esta crisis presentó en abril de este año el proyecto, supuesto proyecto de protección al empleo, en donde se permitía a las empresas la suspensión temporal, se les dijo a los trabajadores en que aquellas empresas que se acogieran a la suspensión temporal, los trabajadores tienen que echar mano a sus recursos de la administradora de fondos de cesantía. Solo 5 senadores estuvimos en contra de ese proyecto. 5. Y dado que desde abril de este año, la forma en que este gobierno les dijo a las familias para que la única alternativa que tenían de apoyar era echando mano a su propio ahorro, a mí no me parece que hoy día hagan tremendo escándalo porque la gente quiera utilizar sus ahorros de la administradora de fondos de pensiones, que insisto, durante 40 años le dijeron que eran propietarios. Entonces, yo creo que aquí este es un proyecto sencillo, que el Senado debiera despacharlo rápido, que se debiera mantener la simplicidad para la restitución de este, para que las personas puedan tener su 10%, como está fijado en el proyecto de ley. Nosotros tenemos también en el Senado iniciativas similares, una que hemos presentado con el senador Bianchi y con el senador Araya, otra en términos muy similares que presentó también el senador Alejandro Navarro. Y por lo tanto, nosotros creemos que hay alternativas, hay plan B, si es que alguien se finalmente no tenemos los votos para esta iniciativa. Lo que nosotros esperamos es que el día martes o miércoles que lo vea la sala, tengamos los votos, no se presenten indicaciones que retrasen o hagan más lento esta este proyecto de ley, y seamos capaces de parar todas las amenazas que hoy día dice la derecha en que lo van a hacer más lento. Yo creo que una de las alternativas de hacerlo más lento es entusiasmarse en la idea de hacer indicaciones. Yo le pediría a aquellos que están tan entusiasmados en hacer indicaciones que veamos el proyecto de fondo. Nosotros tenemos una iniciativa que busca reemplazar el modelo de la administradora de fondos de pensiones por un sistema de seguridad social de verdad, en donde sea una institución pública lo que los maneje, sin fines de lucro, con una lógica distinta a lo que ha sido el modelo de capitalización individual y de colocar los recursos de los trabajadores en los mercados internacionales, sujetos, por cierto, a toda la volatilidad y el desplome de las bolsas de los mercados financieros, tanto nacional e internacionalmente, que además llama mucho la atención que todos aquellos que hoy día se manifiestan tan preocupados por este retiro y por la posibilidad que dicen ellos de colocarle una carga impositiva, no digan nada respecto de lo que ha sucedido en este último tiempo, según la propia Superintendencia de Pensiones, según los propios informes de la Superintendencia. En medio de esta crisis sanitaria y la volatilidad de los mercados financieros globales, los fondos de los pensionados desde el 31 de diciembre del 2019 al 31 de marzo del año 2020 ya habían perdido cerca de 58.000 millones de dólares, 58 mil millones de dólares, que supera con creces la proyección que se hace respecto de este retiro del 10%. Entonces, respecto de lo primero, no dicen nada y ahora se preocupan de este retiro, cuando durante 40 años le dijeron a la gente que ellos eran propietarios de sus fondos. Aquellos que hoy día están planteando la posibilidad de pagar un impuesto, yo estoy absolutamente en contra de aquello, porque me imagino que muchos de los que lo están diciendo tienen APB y a lo mejor en algún momento han sacado recursos, y yo me pregunto si es que han pagado impuestos. Yo creo que la respuesta es clara: no. Y porque estos recursos son libres de impuestos, no están afectos a impuestos. Entonces, me parece que hoy día más bien esto tiene que ver con una amenaza encubierta para que la gente finalmente se desista de retirar este 10% y las administradoras de fondos de pensiones puedan seguir haciendo un negocio lucrativo con los ahorros de los trabajadores y trabajadoras. Por lo demás, la gran mayoría lo usará en consumo, así que por lo tanto ahí está un 20, el IVA que va a pagarlo innecesariamente, así que eso está absolutamente claro. Y además, además, Patricio, hay un informe de una minuta técnica que yo tuve la vi hace dos días, bastante reciente, de la OIT, en donde ellos precisamente señalan que no es una iniciativa del todo buena, porque claro, estos recursos tienen el propósito de pagar pensiones. El problema es que las pensiones de nuestro país son tan miserables que yo anoche estuve en una reunión con muchas mujeres y una de ellas decía: mire, yo estoy a punto de jubilar, fui a pedir hacer el cálculo si retiraba mi 10% y la verdad la diferencia en mi pensión va a ser de 5.000 pesos. La propia superintendencia ha señalado que el impacto en las pensiones va a ser entre el 5 y el 12% cuando usted ya tiene pensiones que son tan bajas. Esto no hace gran diferencia, hace una diferencia, pero no es de la magnitud de decir: mire, sabe que teníamos pensiones excelentes, porque cuando uno escucha toda la defensa que se hace a este modelo de AFP, uno se pregunta en qué modelo estarán ellos, porque hoy día el promedio de las mujeres que se pensionan tiene una jubilación de 200.000 pesos. Esto es el valor promedio en nuestro país, muy por debajo de la línea de superación de la pobreza. Entonces, la OIT, en su minuta técnica, además señala que, si bien es cierto, esta no es la mejor de las alternativas, porque nos hubiese gustado tener un Estado que hubiese entregado un salario de emergencia a todas las familias, sin esta extrema focalización que hizo al comienzo, sin estos recursos que eran decrecientes, que se le dijo desde la oposición que era equivocada su postura, pero nunca había disposición de entregar nada más. Y bueno, lo que la OIT también reconoce es que este retiro puede tener un impacto muy positivo para las familias que lo reciben, pero también para que el desastre económico y la recesión no sea más grande de lo que ya se avisora. Así es. Estamos conversando con la senadora Yasna Proboste Campillay, senadora por la región de Atacama. Javiera Reyes, ¿hay informes? Sí, ¿Cómo está la audiencia internacional, nacional? Bueno, estaba chequeando hola, eso. Hola, Javiera. Todavía no termino de hacer la lista, pero estamos con harta audiencia, así que en algunos minutos más les cuento de ello. Muy bien. Yasna, quería preguntarte de lo que entonces relatabas tú anteriormente. ¿Serías indicaciones en puntual? ¿Consideras que hay alguna que sea necesaria o digamos, correspondiente a poder atrasar un poco el proceso, bajo tu opinión? ¿Hay alguna que valga la pena, por decirlo de alguna forma? No, mira, en mi opinión, no. Yo he recibido, estuve en reuniones el día viernes con el Colegio de Profesores, primero con muchos profesores y profesoras de la red histórica, después en otra reunión más tarde con profesores también de la región de O'Higgins. Y ahí surgían inquietudes, como por ejemplo si es que este proyecto era solo para aquellos que estaban activos, sino también para aquellos jubilados. Ha estado esa preocupación, y el proyecto en eso es bien claro, porque dice afiliados, y por lo tanto en afiliados son tanto aquellos que están activos como aquellos que están los jubilados, claro, por cierto, aquellos que no están con estas aseguradoras, porque cuando ya se le pasan los recursos a la aseguradora, ahí sí pierde la propiedad, como han dicho durante todos estos años. Por lo tanto, Javiera, yo creo que hoy día nosotros debiéramos sacar con rapidez este proyecto que viene de la Cámara, que insisto, un proyecto bien sencillo, y debiéramos sacarlo con rapidez, porque creo que en situaciones como las que estamos viviendo, la oportunidad en la que se despachan las iniciativas tiene también una gran importancia para muchas familias que han estado desde marzo sin recibir ingreso alguno. Senadora, a medida que avanza el proyecto en la Cámara de Diputados ya y pasó al Senado, el gobierno ha estado sacando ofertas, hace ofertas, pero hay una experiencia concreta. ¿Cómo siente usted que ha sentido la población los proyectos que anunció, o mejor dicho, las ayudas que anunció el gobierno respecto a la cómo enfrentar la pandemia, tanto los 2,5 millones de cajas que dicen que se entregaron y los otros 3 millones más que dicen que van a entregar o que están entregando ya? También está el crédito FOGAPE, que los pequeños y medianos empresarios, muchos, la mayoría, dice que no ha tenido ni una posibilidad. ¿Cómo siente usted todo esto, este juego que es el gobierno? Pues mire, yo creo que hoy día la ciudadanía claramente no le cree al gobierno, porque las ayudas que han entregado son equivocadas, son insuficientes, y eso tiene que ver con la desconexión que este gobierno tiene con la realidad social que vive la gran mayoría de los chilenos y chilenas, y el de insistir de mantenerse en esta realidad paralela en la que ellos se encuentran. Cuando se entregó lo del FOGAPE, a nosotros siempre nos pareció que era una mala iniciativa, porque el gobierno corrió para colocar 3 millones de dólares para de garantía estatal, para que ese instrumento que siempre había sido para la pequeña y la microempresa lo pudieran obtener también las grandes empresas, que yo creo que han sido los únicos que efectivamente han podido utilizar el fondo de garantías estatales, porque nosotros que nos reunimos permanentemente con organizaciones de pequeñas y microempresas, la cantidad de trabas, de barreras, de obstáculos, los bancos les han entregado apoyo de acuerdo a su programa de liquidez mensual por un mes, cuando esta crisis ya se arrastra por 4 meses y se proyecta por una cantidad similar o superior. Entonces, claramente esas no son soluciones. Nosotros hemos acordado desde la oposición de invitar a las organizaciones de pequeñas empresas con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia de Bancos, para que puedan entregar ahí los datos necesarios. En esta ley se acordó que el Ministerio de Hacienda tiene que entregar mensualmente una información detallada de las colocaciones que hacen los bancos. Y por cierto, hoy día las colocaciones están muy alejadas de las cifras que ellos proyectaron. En el caso de la región de Atacama, no más del 11% de las pequeñas y microempresas han podido acceder a los créditos del FOGAPE. Nosotros estuvimos, invitamos hace una semana o un poco más al gerente del Banco Estado en una reunión, y la verdad, ahí ellos le decían, mire, nosotros fuimos, nos dijeron que teníamos deuda y por eso no nos dieron el crédito. Y es obvio que van a tener deuda si no han tenido ingresos durante este tiempo. Precisamente el FOGAPE estaba destinado para ayudar en esas situaciones, y fuimos muy claros en la discusión que en con las deudas a partir de octubre, porque aquí también se tiende a olvidar que veníamos en un proceso de estallido social, una guía cruzada con esta crisis sanitaria, social, económica, y que además, en mi opinión, es una crisis de gobernabilidad muy importante de este gobierno. Hugo Guzmán, Patricio Palma, ¿quién está ahí levantando el dedo? Aprovechando su paciencia, yo creo que sería bien interesante que nos pudiera dar una opinión respecto del último recurso que han planteado, que tienen los opositores a este proyecto, que es el de recurrir al Tribunal Constitucional o declarar derechamente la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, basado en un tema de interpretación de los quórum. Entonces, sin entrar en la parte técnica del problema, creo que una opinión suya respecto de cómo se juegan a veces las cartas en estas materias es bien importante para nuestros auditores y auditores. Bueno, mire, nosotros lo hemos señalado hace ya largo rato. Cada vez que el gobierno pierde una iniciativa en el Parlamento, una iniciativa que ha logrado un apoyo democrático, recurre al Tribunal Constitucional. Nosotros lo hemos visto durante el ejercicio de este gobierno en materias educacionales, cuando aprobamos la ley de presupuesto el año 2018. El que las universidades pudiesen utilizar hasta un 30% de sus excedentes del Fondo Solidario para poder apoyar a los jóvenes que perdían la gratuidad, que ese año eran más de 24.000 estudiantes en todo el país. Eso lo ganamos en el Senado, lo ganamos en la Cámara, y posteriormente el gobierno y los diputados de derecha recurren al Tribunal Constitucional y ahí lo perdimos. A propósito de eso, hoy día viene un inserto de las universidades del Estado, porque esto que les cuento ocurrió el año 2018. El año 2019 volvimos sobre esta iniciativa y ahí el gobierno presentó la misma indicación que nosotros habíamos presentado el año 2018. Por lo tanto, nosotros valoramos, más allá de que habíamos perdido un año, pero valorábamos que lo hayan presentado. Por cierto, ellos lo hicieron para destrabar nuestra oposición al proyecto de presupuesto de ese año, pero le agregaron que iban a un reglamento, iba a definir cómo se utilizarán esos recursos. Estamos ya casi a fines de julio en esta conversación y el reglamento aún no sale, es decir, las universidades no pueden utilizar estos recursos. Y si usted me pregunta quién se beneficia de esto, los únicos beneficiados son los bancos, porque la ley les obliga a las universidades a tener esos excedentes en instrumentos financieros con los cuales reciben bajísimos niveles de interés. Es decir, esta es la misma lógica. Lo que hace el gobierno es impedir que las universidades puedan sacar esos recursos de los bancos para poder apoyar a estudiantes que pierden la gratuidad, estudiantes que hoy día enfrentan dificultades y les podrían dar becas. Y eso lo perdimos en el Tribunal Constitucional. Yo creo que estamos en un momento bien delicado de nuestra sociedad. Hay muchas familias que están sufriendo, muchas familias sufriendo porque han perdido a un ser querido en esta pandemia, no lo han podido despedir como quisieran. Muchas familias están sufriendo porque han perdido los empleos, no tienen ingresos. Y yo lo que les pediría es que a lo mejor, como pocas oportunidades, ellos tienen esa posibilidad de desprenderse de los intereses de los grandes grupos empresariales, hoy día hagan un esfuerzo, aunque sea muy focalizado en esta oportunidad, que hagan un esfuerzo por por tantas familias chilenas y aprueben el retiro de hasta un 10% para todos los chilenos, y aprobemos el proyecto tal cual viene de la Cámara de Diputados. Y si tienen toda una reflexión mayor, yo he leído cartas desde anoche, cartas a propósito, no quiero eludir lo que en algún momento Patricia también decía, porque se ponen bien, bien creativos, muchos economistas también del partido en que yo milito. Entonces, una de las frases que ponía el exministro José Gregorio, que nos ha mandado cartas a todos, decía que los que tienen más paguen más. Yo le digo, acepto el tiro, la invitación, hagamos una reforma tributaria, de verdad, si es que eso es un principio, hagamos aquí y ahora una reforma tributaria en donde el que tiene más pague más. Pero no puede ser que estos principios solo estén y se hagan exigibles para familias de clase media y los poderosos nunca sean tocados. Senadora Yanina Proboste, queremos agradecerle este contacto que ha tenido con Radio Nuevo Mundo y, por supuesto, estaremos atentos a lo que suceda en estos días. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a Javier, a Julio, a Patricio, y un saludo a Hugo también. Perfecto. Les aprovecho de leer antes de que se vaya Yasna, desde donde nos han ido llegando los saludos de este programa, porque hemos tenido bastante audiencia. No sé si sigue ahí, pero los leo de todas formas. Rápidamente. Cuéntanos, Javier. Les cuento, desde aquí, el área internacional, nos han llegado desde Suecia, de Suecia, de Malmö, de Gotemburgo, de Canadá, de Bélgica, de Australia, de la región metropolitana de Puente Alto, Ñuñoa, Pudahuel, La Cisterna, Renca, de Lo Espejo, donde nos mandan saludos desde el cordón Las Turbinas, que están haciendo por otros con rienda, y de La Olla, que queda en Frei Montalva de Sacul, de Buin, de regiones de Santa Juana, Chillán, donde comentan desde La Olla Común Gladys Marín, de Coyhaique, de Valdivia y de Rengo. Aprovecho también de compartirle que tiene que ver relacionado con los saludos. Nos cuentan desde Canadá, nuestros auditores dicen que el gobierno allá dio $2,000 mensuales a cada trabajador que perdió su trabajo producto de la pandemia, que esto fue bastante expedito, que solamente había que hacer una solicitud en línea y a los pocos días el trabajador recibía el dinero, y también era para estudiantes que habían terminado sus estudios y que buscaban trabajo por primera vez, más otro tipo de ayudas y subsidios. Gracias, Javiera. Gracias, senadora, nuevamente. No, muchas gracias, Javiera. Y la verdad, a veces uno tiene pocas posibilidades de ver cómo se comportan los estados frente a un problema común. Y claramente en Canadá, a propósito de lo que decía Javiera, hemos leído atentamente todas las iniciativas y el programa que ha hecho el gobierno federal para asegurar los puestos de trabajo y abrir más puestos de trabajo desde el Estado, se contrapone con lo que hace este gobierno, que sigue insistiendo con eslogan como el presupuesto base cero para reducir el presupuesto público, disminuir la calidad de los servicios y, por cierto, también desprenderse de trabajadores y trabajadoras. Nosotros esperamos que este gobierno... Yo soy cristiana, así que creo que la gente puede cambie y realmente se ponga en línea con las preocupaciones y la protección a las familias, que es lo que hoy día debe ser el eje de todo nuestro trabajo, nuestra preocupación. Bien, le agradecemos una vez más, senadora Yanina Proboste, y por supuesto... No, un abrazo para ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias Radio Mundo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hacemos un pequeño alto entre domingo y regresamos con el programa. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso, de domingo a domingo sin restricción, domingo 19 de julio. Y al comienzo decíamos y recordábamos que es un aniversario más, el aniversario 41 del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua. Y claro, efectivamente 41 años hace que sucedió ese hecho tan importante para Centroamérica. ¿Cómo está, diputado Guillermo Teller? Ahí lo estoy observando ya con sus audífonos y pues, ¿cambió de audífono? ¿Por qué? ¿Los otros no le gustaron? No, se me olvidó cargarlo. Pequeño problema. Problemas del primer mundo. Qué barbaridad. Bueno, está bien. Así nos pasa a todos. Oiga, estamos a esta altura ya un poco agotados con la pandemia, ¿no? Se nos olvidan cosas y todas las cuestiones. Así es. ¿Cómo está, diputado? Esta semana, está por ahí por el viernes, vi que apareció las resoluciones del Pleno del Comité Central del Partido Comunista. ¿Puede comentar algo de eso? Porque no se habían conocido las resoluciones, se había conocido la realización del Pleno. Bueno, mire, era un poco largo leer la resolución. No, por favor. Hablar de la resolución es un poco largo, porque son hartas las resoluciones. Bueno, yo, mire, muy en síntesis, creo que el Pleno hizo muy bien en hacer un análisis del momento político y plantea que las condiciones para el desarrollo de las demandas y para que finalmente se imponga lo que el pueblo está pidiendo ya desde hace mucho tiempo en nuestro país han mejorado bastante. Es decir, hay mejores condiciones hoy día para seguir adelante con la lucha. Y yo ya lo escuchaba en los análisis previos que ustedes han hecho en el programa. Bueno, hay un resquebrajamiento de esta especie de hegemonía que estábamos acostumbrados por parte de la derecha y su actual gobierno. Hay contradicciones profundas en las esferas gubernamentales, entre los partidos. Hay, yo diría, un declinamiento total de este gobierno. Y todo esto se ha ido produciendo, claro, está la pandemia, pero fundamentalmente el Pleno estima que es por la lucha que ha llevado adelante el pueblo de Chile, sus organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, la CUT, la Mesa Social, todas las organizaciones territoriales que han estado muy pendientes de lo que está sucediendo en Chile, ¿no? Y que incluso bajo pandemia han llevado adelante formas de protesta. Y en estos días, y lo más relevante es, claro, lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con el proyecto de ley que autoriza retirar hasta el 10% de los fondos previsionales. Esa es una primera cosa, es decir, ha cambiado el panorama político en el país. Es verdad que hay sectores de derecha, de ultraderecha, que les gustaría volver a los momentos autoritarios en que podían hacer y disponer sin contrapeso. Han amenazado incluso con presencias militares, esas cosas, pero yo tengo la impresión, por lo menos, que la tendencia es clara y es otra, porque no sé si vieron hoy día una encuesta sobre la derecha en el Mercurio que la verdad nos dice a las claras que las cosas no van por el lado del autoritarismo, muy, muy difícil que eso se imponga. Y creo que las propias Fuerzas Armadas tienen que reflexionar sobre eso, o sea, no prestarse para una nueva aventura de ese tipo en el país, ¿no? Y bueno, el pueblo ha logrado esta victoria porque es una victoria del pueblo, la del 10% es su victoria, y yo creo que fue esencial que el día previo a la votación más decisiva en la Cámara se produjera este caceroleo inmenso, ¿no es cierto?, y este trabajo a través de las redes sociales realmente impactante, y que, por cierto, impactó en el poder legislativo y sobre todo en las bancadas de derecha. Porque se han ido dando cuenta, y la propia encuesta del Mercurio lo dice, se han ido dando cuenta de que su gobierno va de tumbo en tumbo, ¿no es cierto?, que no le apunta a uno. Y el otro elemento que ha impuesto el pueblo con su lucha es el proceso constituyente. Y el Pleno ha acordado trabajar con toda su fuerza, primero porque se haga el plebiscito, por exigir medidas para que la gente pueda ir a votar sin temor, me refiero a medidas sanitarias y de orden también de estructura, de infraestructura, de orden para que la gente no tenga contacto físico, que es muy importante. Pero este proceso, como hemos dicho, tiene desafíos. No es fácil que podamos alcanzar los 2/3 en la convención constituyente, que es lo que se necesita para aprobar cada una de las nuevas normas de la Constitución. Si no obtenemos los 2/3 va a ser muy difícil. Me refiero al conjunto de fuerzas que estén en la oposición o no, que están por expresar en la nueva Constitución el deseo vehemente del pueblo de Chile que eso quede expresado, ¿no? Y esa lucha entonces es compleja, es difícil, y tenemos que hacerla desde ya y pensando en unir fuerzas sociales, políticas, los que están por estos cambios, que yo creo que somos mayoría en el país, pero que a veces por divisiones artificiosas no se expresan como debieran expresarse de manera unitaria. Y junto a esto está todo un proceso electoral que viene, para lo cual también el partido se está preparando profusamente. Entonces hay aquí una dirección única de esfuerzo que tiene que ser complementario entre el desarrollo de la lucha social, la lucha electoral, la lucha por los cambios constitucionales, y también la batalla legislativa por los proyectos que están hoy día en el Parlamento, entre ellos, por ejemplo, y que el Pleno valoró mucho, el impuesto a los superricos. Bueno, eso en síntesis respecto al cuadro político. Ahora, el Pleno también acordó realizar el Congreso del Partido Comunista este año, entre el 25 de octubre y el Año Nuevo, podríamos decir, periodo en que tiene que llevarse a cabo la elección universal del Comité Central, y este Comité Central elegir a la Comisión Política y a las autoridades unipersonales. Para eso se hará un pleno especial para discutir cómo vamos a enfrentar este Congreso. Y desde luego para acordar también la convocatoria, cuáles van a ser los temas que se van a discutir. Y acordamos una cosa inmediata, que después de la elección presidencial, inmediatamente después de la elección presidencial, haremos un nuevo Congreso. Porque este, en medio, entre el plebiscito y las elecciones municipales, no da todo el tiempo. Usted ve que es muy corto el tiempo en que se va a realizar, y no podemos ocupar más tiempo en eso, porque tenemos que primero ganar el plebiscito, ¿no? Y después hay que ganar obligatoriamente o avanzar en las elecciones municipales. Pero después de la elección presidencial, con mucho más tranquilidad y pensando que se abre un nuevo periodo muy importante y muy trascendente, todavía va a estar en disputa dentro de la convención cuáles van a ser las normas de la nueva Constitución. Podremos tener una voz mucho más clara del partido. Así sería eso. En el plano internacional, bueno, nosotros mantenemos la solidaridad con todos los pueblos que luchan contra el imperialismo, contra el neoliberalismo, los que se defienden del bloqueo que les impone Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros. En el caso de Palestina, bueno, nos oponemos absolutamente a la anexión de territorios palestinos por parte de Israel, y queremos abrir también una jornada solidaria respecto del pueblo de Colombia, que ve cómo día a día son asesinados dirigentes sociales en ese país. Eso es una síntesis muy apretada, ¿no? Muy apretada. Qué bien. Le agradecemos, presidente. Don Hugo Guzmán, ¿usted está levantando el dedo? Sí, no, yo le quería preguntar específicamente al diputado cómo ve el cuadro que se viene esta semana. En teoría están los 24 votos los senadores de oposición, están 2 votos de la derecha, hoy apareció la información de que habría otro voto más, pero bueno, están muy activas las presiones, están muy activas las declaraciones de parte del gobierno de persistir en oponerse a esta reforma para el retiro del 10%. ¿Cómo, cómo ve estos días que mañana empiezan bastante intensos y bastante extensos? Claro, mire, a mí me da la impresión que se va a aprobar el 10% en el Senado. No sé si van a reponer lo del fondo solidario, ¿no? Pero si no se repone, y bueno, si no se repone ya se, y se aprobara igual que la Cámara de Diputados, sería de inmediato, estaría listo para promulgarse, ¿ya? Lo que está por verse en ese caso es si el presidente de la República lo va a promulgar, lo va a vetar, o qué es lo que va a hacer, porque no lo puede tratar de inconstitucional, porque es una reforma constitucional, transitoria, pero es reforma constitucional. Entonces, si el Senado no repone el fondo solidario, se aprobaría de inmediato. Ahora, si lo repone, vuelve a la Cámara, porque entra en contradicción con la Cámara, con ese proyecto. Y allí tiene que de nuevo discutirse si la Cámara de Diputados aprueba o rechaza lo que planteó el Senado. Si lo aprobara, bueno, queda promulgada la ley, o sea, lista para ser promulgada, pero si lo rechaza, pasaría a comisión mixta. Es decir, todavía faltan algunos pasos decisivos. Ahora la campaña está desatada, la campaña de guerra económica, de terrorismo, de todo tipo, y con algunas afirmaciones incluso que son risibles, pues el ex ministro de Hacienda, el que fue defenestrado por las movilizaciones del 18 de octubre en adelante, se salió diciendo hoy día que la oposición le quería arrebatar los fondos a los cotizantes de las AFP. Y da risa, porque ¿quiénes son los que le han arrebatado los fondos a las personas? ¿Quiénes son los que los usan? ¿Quiénes son los que lucran? ¿Quiénes son los que tienen enormes negociados con esos fondos, de los cuales, utilidades de las cuales no le llega nada a los cotizantes? Bueno, son ellos. Claro, hay muchos personeros de derecha que están directamente relacionados con el mundo de la AFP, han sido partes de ellos, de los directorios, empleados, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero esto es lo mismo que ocurrió poco antes de la votación decisiva. Yo les quiero decir que lo que se descargó sobre los parlamentarios por parte del gobierno, de las AFP y de las grandes empresas, fue una cosa realmente que podría haber sido devastadora si es que no hubiera mediado esta expresión popular de los caceroleos previo a la votación, aunque yo creo que fue muy decisivo, y yo espero que se manifieste también en estos días. Es el otro factor del cual nadie habla. No, yo creo que es un factor muy importante. Algunos de la derecha han dicho que, y el gobierno, pero esta es la amenaza violenta de la oposición, de los comunistas, incluso meten al Frente Amplio en esto. No, nosotros no. Lo único que nosotros decimos es que es bueno que se exprese la opinión de la mayoría del pueblo, que es bueno que suceda eso. No es ni una amenaza de subversión del orden establecido, nada. Aunque claro, sabemos que esto es un golpe fuerte para las AFP y para los dueños de las grandes empresas, para los grandes, para los super ricos, porque como lo dijo algún ministro de la dictadura, estamos afectando la gallina y los huevos de oro, como decían ellos, ¿no? Eso es efectivamente. La AFP son una parte muy importante del basamento del sistema neoliberal, y aquí va a tener una pequeña trizadura, pero que simbólicamente representa muchísimo, representa un sentir popular de que no quiere ya este sistema previsional, sino que quiere un nuevo sistema previsional. Eso es. Don Patricio Palma, lo veo atento ahí. Sí, yo estaba muy atento, porque creo que estas definiciones que entrega el presidente del Partido Comunista, producto de la discusión que se hizo en esta sesión plenaria, son tremendamente significativas para lo que viene. Y creo que él dice muy claramente que lo que viene es una definición hoy día que toca un aspecto esencial del modelo que nos ha regido durante los últimos 40 años, pero que se proyecta al ámbito de la discusión constitucional, que de alguna manera está planteada también, ya con fechas incluso. Respecto de lo constitucional, presidente, leí que hubo una declaración del Partido Comunista que solidarizaba con un sector del pueblo mapuche que defiende los intereses de los comuneros que están en ese momento presos y reclaman el ejercicio del convenio 169 de los pueblos originarios en el mundo. Y en ese sentido quisiera preguntarle, a propósito del tercio que tiene que obtener la democracia en la Constitución para poder contrarrestar estas embestidas, si está ya resuelto cómo se va a encarar el tema de la demanda de cupos especiales para la constituyente para los pueblos originarios. Sí. Bueno, yo primero quiero decir que el Pleno del Comité Central solidarizó totalmente con la demanda de todos los pueblos originarios y en especial con el pueblo mapuche, que está siendo víctima de una verdadera guerra, ¿no? Con intervención militar, etcétera, etcétera. Y desde luego que abogamos por la libertad de los presos políticos mapuches, que están en huelga de hambre desde hace muchos días en Angol. Ahora, los cupos reservados para los pueblos originarios están en discusión en el Senado. Claro, hay un tiempo todavía para que se apruebe esta ley, pero va pasando el tiempo y no se avanza. Nosotros hemos advertido varias veces que es necesario que se avance, porque si no se aprueban los cupos para los pueblos originarios, la verdad es que entonces se va a deslegitimar bastante el proceso constituyente. Y yo creo que podrían producirse maniobras para hacer eso, ¿no? Precisamente. Entonces es algo por lo cual tenemos que abogar con mucha fuerza. Y además decir que este gobierno ha dejado de lado prácticamente todo lo que se había logrado avanzar en proceso de reformas de reconocimiento de los pueblos originarios. Acordémonos que en el gobierno pasado hubo un proceso de consulta para la creación del Ministerio de las Culturas que fue con la aprobación, ¿no?, de los pueblos originarios en su totalidad. Se discutieron cada una de las materias. Y también hubo un proceso para la reforma constitucional que se pretendía en ese momento. Y fue de amplia discusión entre los pueblos originarios. Bueno, allí se acordó de partida la conformación de un ministerio de los pueblos indígenas, de un consejo de los pueblos indígenas, y esos proyectos de ley están en el Senado. Y no se ha avanzado en absoluto. Este gobierno lo ha hecho archivar. Entonces, quiero decir que sí, que estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la Araucanía y en general con los pueblos originarios. Javiera Reyes. Sí, preguntarle también por la situación del Machi Celestino Córdoba. Hay toda una controversia sobre la denuncia, en realidad, sobre que el gobierno habría encargado que evaluación médica tuviera como paños fríos respecto a su situación real de salud, lo que sin duda es muy complejo. Los cercanos del Machi acusan eso. Pero preguntarle en puntual por esa situación que se está dando en estos días. Entre paréntesis, tengo entendido que fue trasladado a un hospital, ¿no? Sí, fue trasladado y aparece como agravándose, lo que es preocupante. Claro. Porque él representa una corriente muy importante de opinión dentro del pueblo mapuche, ¿no? Además es una autoridad, es un macho. Y yo creo que hay que hacer los esfuerzos por salvarle la vida en primer lugar, porque nunca ha quedado fehacientemente clara su participación en los hechos que se le acusa. Así que sí, también yo creo que entra dentro de todo el cuadro. Don Patricio, don Hugo. Sí, yo le quería hacer una pregunta, diputado, algo que afirmó usted de respecto a la postura que tuvo el gobierno con los caceroleos, con las manifestaciones, con la protesta social, porque los ministros, la vocera Carla Rubirá, el ministro del Interior, incluso hasta el ministro de Salud, no hablaron de caceroleo, no hablaron de manifestaciones sociales, no hablaron de la expresión ciudadana por las redes sociales, solamente hablaron de vandalismo y violencia. Un general de carabineros que dijo que esa noche no hubo protesta, sino que hubo delincuencia. ¿Cómo está viendo? Noche desde el joven combatiente, decía la prensa también. Claro. ¿Cómo ve usted esta postura del gobierno, incluso el alto mando policial, de ir acentuando esta caracterización o esta criminalización del movimiento social? Porque esto es algo que se va a venir de manera potente. Todos los analistas están señalando que en la medida que se vayan levantando las cuarentenas, la gente va a empezar a manifestarse. Bueno, este gobierno ha usado la represión, llegando a la violación de los derechos humanos, como el instrumento principal para contraponerla al movimiento social, que es tan masivo, tan grande, tan extenso en el país. Y ya creó toda una narrativa, un relato, en que lo principal de la protesta social es la violencia, los saqueos. Eso es lo principal. Y han logrado a través de esto imponer leyes, convenciendo incluso a sectores de oposición para que voten favorablemente, que significan una alta criminalización de la movilización social. Y tenemos hoy día, por ejemplo, casos extremos en que personas que participaron, sobre todo jóvenes, muy jóvenes, que incluso no tienen filiación política, que están frente a la posibilidad de condenas de 20, 30 años de presidio. Lo que no parece una medida que sea razonable, equilibrada, de justicia, más aún en las condiciones en que estamos, en que se está luchando. Hay un pueblo que ha impuesto, ¿no es cierto?, el cambio de constitución, que se está luchando por cambiar la constitución, y que de esa manera se le responda a las personas que hacen o que llevan adelante legítimamente el derecho a diferir de las políticas de gobierno y del modelo, y que, bueno, que se pronuncian contra la constitución. Entonces cada vez se van agregando a la constitución y a las leyes, al actual, proyectos que son mucho más represivos. Y yo creo que una de las intenciones de la derecha, yo creo que no de las Fuerzas Armadas, sino que de la derecha, una de las intenciones es, sin embargo, involucrar a las Fuerzas Armadas en lo que son la contención de manifestaciones sociales, de demanda social. Y eso sería, si aparecen militares conteniendo las manifestaciones sociales con armas de guerra, es volver a la tesis de la doctrina de seguridad nacional del enemigo interno, que es la que usó Pinochet para el golpe de Estado y para la represión durante los 17 años que duró la dictadura. Eso dejó una secuela, ¿no es cierto?, dentro de las Fuerzas Armadas, que se ha dado en dos direcciones: la violación a los derechos humanos y la profunda degradación en algunos sentidos de oficiales de alto rango, de mediano rango, que es lo que los ha llevado a cometer defraudaciones al Estado de fondos reservados, y todos estos escándalos que nos conmueven hasta hoy día, ¿no? Entonces yo creo que la Fuerza Armada, el Ejército, tienen la obligación de alguna manera renovarse en el sentido doctrinario, o sea, dejar de lado los temas de la corrupción y de la violación a los derechos humanos. Eso es absolutamente necesario en nuestro país. Y nos parece grave, porque lo hacen aparecer solo como una coincidencia que haya aparecido, por ejemplo, el día que fue el día de la votación decisiva en la Cámara de Diputados, que apareciera un comunicado de la FASH llamando a acuartelamiento de todos, ¿no?, de todos los miembros de la FASH, para prevenir qué cosa. Claro, ellos después dieron una explicación que era solo para salir a ayudar en el caso que se necesitara para contener la pandemia, pero es difícil creer en eso. Entonces, claro, ahí hay que saber bien si esa fue una orden de quién, del jefe de plaza, del Ministerio del Interior, el ministro de Defensa o el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que pasó ahí? Hay que averiguarlo, ¿no? Tal vez va a ser difícil saber la verdad, pero también recuerdo, y recuerden ustedes, que cuando se estaba discutiendo el famoso acuerdo de paz, se dijo expresamente que si no había acuerdo podían haber ruidos militares, y hubo expresiones de militares saliendo a maniobras muy sospechosas que, por cierto, causaron mucho temor en muchas personas. Y algunos de los que estuvieron en la firma de ese acuerdo de paz dijeron, una presidenta de partido y otros, dijeron que habían votado presionados por el temor a que pudiera producirse un golpe de Estado. Entonces, ese tipo de amenazas tienen que salir. Si queremos avanzar democráticamente, perfeccionando la democracia, estableciendo mayor participación ciudadana y bueno, discutiendo por mayoría y minoría, esto tiene que acabarse en el país y tiene que haber garantías para todos los sectores. Yo no estoy hablando solo de los sectores de izquierda, ¿no? Para todos los sectores tiene que haber garantías de que cosas como el golpe de Estado nunca más van a suceder en nuestro país. Diputado, usted recordó, entró en una materia bien compleja, que es la materia de las amenazas que hacen los sectores más recalcitrantes de nuestro país. Y cuando se está tocando indudablemente a las FP con esta ley que se está aprobando en el Congreso respecto al 10%, se está tocando, como bien lo decía usted también, la gallina de los huevos de oro que ellos sienten. Y que, decíamos hace un tiempo atrás, una semana atrás, que ellos, de tanto administrar las platas ajenas, las platas de todos los chilenos que cotizan en las AFP, ya sintieron que ese dinero era de ellos. Y han llegado al extremo de buscar en los tiempos de la dictadura, incluso previo a la dictadura, y desempolvaron a un señor de nombre Orlando Sáenz, que ustedes bien deben recordar de él, y en un medio de comunicación hizo un escrito bastante extenso, donde terminó incluso amenazando al Partido Comunista con Pisagua nuevamente. ¿Cómo sintió el Partido Comunista eso? Bueno, si cree que con eso nos va a asustar, no nos asusta, en primer lugar. Nosotros estamos hemos dado siempre muestra de que sabemos luchar con todas las adversidades, pero creo que es una amenaza que no tiene mayor trascendencia, porque este señor fue partidario de la dictadura, era de Patria y Libertad, fue uno de los funcionarios predilectos de Pinochet, y era, yo creo que él conocía de todos los crímenes que se llevaron adelante, ¿no? y en vez de hacer un mea culpa de todo eso, lo que hace es seguir amenazando. Pero se olvida que hoy día no estamos en dictadura. Y lo extraño es que él dice que poco menos que los comunistas hacemos lo que hizo Goebbels en Alemania nazi, sí, que fue crear un tremendo aparato de propaganda. Y dice, claro, los comunistas hacen uso de esa forma de tratar al pueblo, a la gente. La única diferencia está en que Goebbels tenía todos los aparatos de comunicación a su disposición, sin ningún contrapeso. Y aquí en Chile, lo único que han usado a este ideólogo de los nazis es Pinochet, pues, y en la dictadura. Usaron esa forma de controlar a la gente. Y hoy día los que tienen los medios de comunicación en Chile, bueno, es un minúsculo puñado de súper ricos del país, porque son los dueños de los medios de comunicación y que los controlan, y que además los controlan a través de los avisos económicos, etcétera, etcétera. Entonces está equivocado de partida. Pero bueno, si nos viene a amenazar con Pisagua, ya conocemos la ley y el personaje de qué se trata, alguien que viene a amenazar con eso. Don Patricio Palma. Yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy relevante realmente, porque esta tendencia a la represión o a la militarización de la política tiene que ver con el fenómeno que se observa por todo el mundo de reclamo, de queja, de exigencia de participación en la vida social del país por una enorme mayoría de los chilenos. Cuando esto ocurre, por cierto, soplan vientos de cambio, y en ese sentido el problema, creo yo, se traslada de alguna manera a las esferas políticas, en donde pueden de alguna manera orientarse esos cambios. Y en ese sentido la pregunta es, ¿cómo ve el Partido Comunista las direcciones en las cuales estos cambios pueden producirse, pensando en que se consigue hoy día una amplia alianza que cuestiona fundamentos del modelo? Pero claro, eso no basta, tiene que proyectarse en alguna dirección. ¿Cómo se ve este complejo problema que culmina con la nueva constitución, por cierto? Claro, bueno, yo creo que hay cosas muy inmediatas de las cuales preocuparse. El hecho de que hay 3 millones de cesantes, el aumento de la pobreza en el país, el deterioro de la calidad de vida. Y además que sorprende, ha sorprendido al país, yo creo que se han sorprendido muchos y muchas, como se sorprendió el ex ministro de Salud, de las condiciones en que viven, se viven en las poblaciones populares, en las comunas populares. Entonces, esa es una preocupación inmediata, es una preocupación inmediata que nosotros creemos que se va a superar fundamentalmente con la unidad de todos los sectores sociales, que para mi gusto es la primera gran unidad que debe darse en el país, de coordinación. No estoy hablando de conformar un solo conglomerado, sino de coordinación de las demandas, de las luchas, de lo cual, en respecto a lo cual el movimiento social es muy sabio, el pueblo de Chile es muy sabio en eso, así se ha manifestado por lo menos. Y claro, tiene que producirse también muy relacionado con esto un acercamiento de las fuerzas políticas que están por apoyar y por llevar adelante las demandas sociales, y en eso estamos al debe todavía. No hay una expresión firme. Claro, creo que ya casi todos en declaraciones hemos concordado en que vamos a defender el plebiscito, pero hasta ahí llegamos. Todavía no se vislumbran acuerdos respecto de la convención constituyente, de la elección y la composición de esa convención, y respecto de las materias que deben quedar plasmadas en la nueva constitución. A eso todavía no hemos llegado. Yo creo que es plausible, creo que es lo que más puede atraer a acuerdo y unidad entre las fuerzas de oposición, pero estamos algo atrasados, ¿no? Esa es mi opinión, y muchos van a esperar, creo yo, lo que ocurra en los próximos días a la salida de la pandemia, o sea, a la salida de la cuarentena, de cuál va a ser el comportamiento social. Yo creo que hay muchos que están esperando eso. Claro, por lo que uno ve, por los gérmenes de lucha que se han dado, y algunos muy generalizados, expresiones muy generalizadas, se puede prever de que, bueno, las demandas se van a expresar en las calles, en todas partes, ¿no? Y en estos días lo que hay que aprovechar es, bueno, contribuir a la mayor organización, a la mayor unidad, al mayor conocimiento de la gente. Ahora, como partido, pensamos que esto no basta, ¿no? Porque la lucha esta va a continuar, va a terminar el proceso constituyente seguramente, pero esto va a continuar y tiene que definirse ya no solo en correlación de fuerza para quién tiene más gente en el parlamento o en los municipios, sino que tiene que ver si es posible establecer un gobierno en el país que responda a las expectativas de la ciudadanía. Por eso que en el pleno del Comité Central se acordó, por ejemplo, trabajar en un programa de gobierno como ese. De ahora, que responda hoy día, que hoy día de respuesta a las expectativas del pueblo. Y eso significa entonces que nos proponemos desde ahora mismo participar en las luchas sociales, poniéndonos a disposición del pueblo, de los trabajadores. En segundo término, poniéndonos de acuerdo para participar en el proceso constituyente con toda nuestra fuerza y cuidando de que asuma el manejo del proceso lo haga el pueblo de Chile, no unos pocos por arriba, porque eso sería embotellarlo, ¿no? Y tercero, creemos que tenemos que todo el proceso eleccionario verlo muy relacionado con esto desde el plebiscito, las elecciones municipales hasta la elección presidencial. Es todo un proceso que se nos viene encima y respecto del cual nos estamos preparando. Eso es lo que nos ha hecho el Pleno, prepararse todavía mucho mejor para enfrentarlo con muchas más posibilidades de éxito. Y para eso ya nosotros tenemos acuerdo de cómo vamos a participar en la elección de concejales. Estamos afinando los acuerdos para alcaldes, para gobernadores, y esperamos que podamos llegar a acuerdos más amplios que los de Unidad para el Cambio, con lo que estamos hoy día, y Chile Digno, con quienes estamos en profundas conversaciones, llegar a un proceso mucho más unitario y contundente en relación a la Convención Constituyente. Eso es lo que estamos haciendo como partido. Eso es lo que estamos haciendo como partido. Javiera Reyes. Sí, yo quería preguntar a raíz de un concepto que ha estado bien presente en el mundo público, a raíz del proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos, pero también a raíz de otros proyectos que se hace una instalación por medio de la prensa perteneciente a los grandes grupos económicos, pero también por parte de algunos sectores políticos de populismo. Yo, diputado, lo escuché muy atentamente cuando hizo su intervención para votar en general el proyecto del retiro del 10%, donde usted también hablaba un poco de esta acusación, digamos, de populismo que se ha hecho, bueno, incluso por parte del mismo gobierno. Pareciera ser la tónica dentro de esta instalación que hacen los sectores conservadores hacia ideas contrarias al modelo, tildarlas de populista. Entonces, ¿qué nos podría decir usted respecto a esto y empezar también a hacer el análisis desde la otra vereda, digamos? Yo al menos no pienso que responda a populismo, pero creo que es una cuestión que va a dar para largo. Entonces, quería ponerlo sobre la mesa. Claro, habría que empezar a analizar el concepto de populismo. Para mí, por ejemplo, Bolsonaro fue muy populista, ¿no? Trazarse o abrirse camino hasta llegar a la presidencia en Brasil. El populismo, yo creo que está basado en promesas que no se cumple, que no se está dispuesto a cumplir, y que finalmente, como en este caso, ha quedado en un régimen autoritario, a espaldas de la realidad, y que hoy día está siendo muy fuertemente cuestionado por el pueblo. Claro, son los pueblos los que deciden, y como el pueblo está compuesto por seres humanos, también se puede tropezar en la misma piedra varias veces, y lo conocemos, ¿no? Bueno, yo creo que acá en Chile tildar de populismo el tratar de llevar a la práctica una expresión mayoritaria del país y que es posible llevar adelante, porque no va contrapelo de nada, ¿no? Que es posible llevar adelante y que para eso hay que aprobar una ley, eso no es populismo. Eso es sencillamente, y yo me alegro que sobre todo la Cámara de Diputados haya dado este paso de alguna manera de ponerse a tono con el sentir popular. Eso no es populismo. Eso no es populismo, porque aquí no se está haciendo una promesa falsa. Aquí no se está diciendo, mire, yo les voy a ustedes a mejorar las pensiones. No. Lo que se está diciendo concretamente es, sí, miren, ustedes quieren retirar el 10% de sus fondos de pensiones, ¿es posible o no es posible? Sí, la Cámara de Diputados dice que sí es posible. Eso no es populismo. ¿Por qué es posible? Es absolutamente posible, ¿no? Populistas son, por ejemplo, los que sí le dijeron a los trabajadores y trabajadoras de Chile hace 30 años atrás que si cotizaban el 10%, al final de su vida laboral iban a tener el 70 o el 80% de retorno. Ese iba a ser el monto de su pensión. Eso sí que fue populismo, ¿no? Y populismo que fue exacerbado en los medios de comunicación, pero que además fue impuesto mediante la fuerza. Porque ¿quién va a decir que no fue una pistola en el pecho que le pusieron a los trabajadores y trabajadoras? Porque muchos en esa época, yo recuerdo que se advirtió de que era un error garrafal el dejar de lado lo que existía así con tanta facilidad hasta ese momento como sistema previsional en Chile. Bueno, y todos los que eran de las antiguas cajas de previsión saben que fue un error garrafal, ¿no? Que algunos se salieron de las cajas, pusieron su fondo, y bueno, de inmediato disminuyó toda su expectativa respecto a las pensiones que iba a sacar. Eso es populismo. Yo trato de explicarlo en forma simple. Hay explicaciones mucho más profundas sobre el tema del populismo, pero como se está dando hoy en Chile, hay que acercarlo a la realidad. Populismo podría ser también la agenda de la clase media del gobierno. Hugo Guzmán. Julio, yo no solamente quería comentar que algunos medios de prensa, incluido El Siglo, nos llegó una carta de que estaría difundiendo el senador Manuel José Sandón, en la cual ratifica que va a votar a favor del retiro del 10%. Está circulando, estamos confirmando, y que no vaya a ser una fake news, pero estamos confirmándolo con otros medios. Y como sabemos, ya David Sandoval de la UDI también habría dicho eso, ya con eso habrían 4 votos de Chile Vamos. Y lo otro, para nuestros auditores, informar que también nos llegó un comunicado desde Temuco, que se sumaron 4 comuneros mapuches más a la huelga de hambre. O sea, en este momento habría alrededor de entre 10 y 11 comuneros en huelga de hambre en Temuco y en Angola. Eso era como una información que está corriendo ahora. Bueno, yo dudaba un poco del senador Sandón, porque la hermana votó en contra, diciendo que bueno, que comprendía que las cosas estaban muy mal, pero votó en contra, ¿no? Espero que el hermano entonces ahora tenga una postura distinta. Ojalá sea así. No, yo quería profundizar un poco lo que usted estaba señalando, que me parece de tremenda importancia en la perspectiva, porque en realidad este proyecto de ley, o esta ley que se va a aprobar, esta reforma constitucional que permite retirar el 10%, es importantísimo para la vida y la salud de la población chilena. Yo creo que de ahí se parte, sin ninguna duda. Es decir, no se pretende hacer política con la vida de las personas. Creo que es un proyecto muy sano en ese sentido. Ahora, ¿por qué encuentro esta tremenda oposición? Precisamente porque se toca uno de los fundamentos que se inventaron para apoyar el desarrollo del modelo neoliberal en Chile. Y los estudios que existen lo demuestran en forma muy contundente. El mercado de capitales chileno se sostiene en este modelo de pensiones. Aquí no se pensó en las pensiones, se pensó en el mercado de capitales. Entonces, claro, ahí se está golpeando una de las palancas del sistema neoliberal en Chile, y es muy interesante que todo el mundo esté de acuerdo en que se produce esto y no le preocupa que pase. No es tan dramático como ellos dicen, pero efectivamente se afecta al sistema que han aprovechado durante tanto tiempo los grandes empresarios en Chile. ¿Cómo se proyecta esto, presidente? ¿Usted cree que se está creando una cierta conciencia antineoliberal en el país? ¿Está dándose cuenta la población de que más allá del problema inmediato hay cambios que hay que hacer? Yo creo que sí, yo creo que se está dando cuenta. Bueno, hay objetivos que se plantearon en las protestas post estallido que están muy claros, están en la agenda. El cambio de la AFP es uno muy importante, esencial. Yo creo que sí, que hay una conciencia mucho más generalizada. Incluso uno lo ve en el Parlamento. Hay parlamentarios que ya están cuestionando con mucho más fuerza el sistema neoliberal. Parlamentarios que estuvieron estos 30 años, de alguna manera, manteniendo el sistema, ¿no?, haciéndole algún tipo de maquillaje, alguna cosa, pero hoy día ya se habla mucho más derechamente de cambiar el sistema neoliberal. A mí me parece que hay un avance en esto grande, grande. Y el plebiscito va a ser una de las batallas decisivas para eso, para ver cuán maduro está en nuestro pueblo la posibilidad de producir cambio en el sistema neoliberal. Tal vez no van a ser todo lo profundo que se quiera, pero ya que se inicie un proceso en ese sentido, que no, seguramente no va a ser tan corto, pero tampoco debe ser muy largo. Yo creo que ya es importante que ya se esté cuestionando de la forma como se está haciendo. A mí me parece muy bien. Son cada vez más los que se van sumando a esta posibilidad. Bueno, llegamos a la etapa de la reflexión, muchachos. Antes, los saludos. Los saludos y la reflexión. Aprovecha el tiro, haga saludos y reflexión. Bueno, ya. Bueno, llegaron hoy día desde Puente Alto, Ñuñoa, Pudahuel, Macul, La Cisterna, Renca, Lo Espejo, Cordón, Las Turbinas, desde el Club Deportivo Clara Estrella, que también están haciendo su olla como una hora, y también desde La Olla, que quedan Frei Montalva, organizada por Esacul, de Buin, de Maipú, de Quilicura, de Pedro Aguirre Cerda, de Regiones, de Santa Juana, de La Olla Común, Gladys Marín, de Chillán, nos llegó específicamente, desde Coyhaique, Valdivia, Rengo, Illapel, Constitución, Andacollo, Yumbel, Ancud, desde La Olla del Barrio Bonilla, desde San Fernando, y desde ya el internacionalismo, a Suecia, Canadá, Bélgica, Australia, se suma el Reino Unido y Brasil. Así que bien saludados estuvimos hoy día, en realidad. Desde San Joaquín se acaba de sumar ahora un saludo, desde La Legua y desde el Club Social y Deportivo Sócrates Oliveira. También se acaba de sumar, porque siempre que leo los saludos empiezan a llegar ahí a última hora. Un saludo para todos. Le llegaron a usted, Julio, saludos directos desde Ñuñoa, decía específicamente para Julio. Ah, sí, mire. Qué bueno, está bien que alguien lo salude a uno. Que alguien lo salude a uno. Ya, Javier, a su reflexión, ¿no?, que no le haga caso a envidioso. Desde Iquique se sumaron también recién. Yo, bueno, obviamente a estar súper alerta esta semana, porque se pueda aprobar el retiro sin letras chicas. Yo creo que hay también una sensación de desconfianza bien grande a raíz de estas indicaciones que han ido sugiriendo algunos, que limitaría el acceso al retiro de fondos en esta lógica de los bonos que ha tenido el gobierno, que al final quedan muchas familias que requieren esas ayudas en estos momentos, y que al final, por las distintas letras chicas y acotaciones que se van dando en los distintos beneficios, lamentablemente quedan fuera. Yo creo que eso es súper importante para esta semana. Y también a estar súper alerta por toda esta como ola de autoritarismos que han ido llegando por parte de los defensores del modelo. Creo que no tiene tanto sentido profundizar, porque ya lo hemos hablado en el programa, sobre esta ola de autoritarismo impulsada por los empresarios que se ha ido expresando, pero también por el gobierno y por esta prensa convencional. Editoriales no mando hoy día, La Tercera, Chile va por un mal camino. El mercado hoy día hace un cuestionamiento súper directo, que es hacia la aprobación del cambio del sistema electoral chileno, que se hizo hace algunos años atrás, que es este sistema más proporcional, donde no acusa que no se hizo una evaluación apropiada de si contribuía con los necesarios equilibrios para el funcionamiento de un régimen presidencial, sumado a esta criminalización y estas amenazas constantes que observamos hacia el movimiento social. Creo que eso hay que tenerlo en retina. Creo que son momentos de estar organizados pero alerta para poder ir garantizando los cambios que siguen siendo necesarios. Yo comparto profundamente, tengo la convicción de que hoy día no solamente se están pidiendo cambios cosméticos a lo que es este modelo, sino que se están pidiendo cambios estructurales y cambios profundos, y en eso también no creo que sea bueno ni creo que sea prudente que pasemos en estas constantes provocaciones que se hacen hacia el pueblo de Chile, que las vemos cada vez más expresadas en estas burlas que hacen distintos personeros de los sectores conservadores y reaccionarios de nuestro país. Sumo como última cosa, saludos desde Estación Central del Sur, el sur en general, y desde la Florida. Muy bien. Don Hugo Guzmán. Sí, mira, bueno, primero confirmar que es efectiva la carta de el senador Rosandón. Está confirmado que va a votar a favor. Yo quería hacer un comentario a partir de algunos editoriales, de algunos artículos que salieron en Le Monde Diplomatique, en Crónica Digital, en Revista de Frente, en El Siglo, que son medios que continuamente están analizando la realidad política, y una coincidencia en varios editoriales de esos medios en relación a que efectivamente si se aprueba el 10% en el Senado, finalmente si se aprueba en el Parlamento, se va a instalar un escenario complejo, pero también un escenario de avance en lo que podría ser algunos lo llaman resquebrajamiento del modelo neoliberal. O sea, esta es una cuestión estratégica. Eso sumado, lo señalaba el diputado Guillermo Telier, a lo que va a ser el proceso del plebiscito. No olvidemos que falta casi un mes para que empiece la campaña por el plebiscito, por el apruebo y el rechazo, que va a abrir también una coyuntura de bastante disputa política ideológica, y lo que vienen siendo otros proyectos, otras medidas de avances para los derechos sociales y ciudadanos de la gente. Pero en muchos de esos editoriales y artículos me llamó la atención algo que en realidad es cierto, y es que antes del 18 de octubre las fuerzas progresistas de izquierda estaban preocupadas de que no se revirtiera la reforma del gobierno de Michelle Bachelet. Había una preocupación porque no avanzara la imposición de este gobierno en materia laboral, previsional, de extensión de la privatización. Y la verdad, nunca imaginamos que el año 2020 íbamos a estar hablando de el avance profundo de las transformaciones y de grandes cambios en el sistema y en el escenario político. Es decir, aquí y ahí hay una coincidencia en el análisis respecto a que en realidad esto es producto de la movilización social y la movilización ciudadana. Y ahí me salto a que las semanas que vienen y los procesos que vienen está, bueno, y lo ha dicho Guillermo Telier, lo han dicho otros dirigentes del Partido Comunista, y cuando se mencionaba también los acuerdos del Pleno del Partido Comunista, aquí la gravitación fundamental del movimiento ciudadano y del movimiento social, o sea, eso ha sido clave desde octubre y lo está haciendo durante esta semana, así que a mí me parece que hay que seguir colocando la mirada en eso, en aquello, en cómo el pueblo, cómo los sectores de la sociedad civil se están movilizando, están sacando la voz, y además sin temor, de manera creativa, porque estamos en medio de una crisis sanitaria, y esto está siendo decisivo. Yo apuntaría a eso, que me parece que es imprescindible y que está por encima incluso de declaraciones, amenazas que salen de algunos personeros como alguien decía, que están sentados en un escritorio sin dar cuenta de lo que está pasando a nivel de la sociedad. Eso sería, Julio. Muy bien, gracias, Hugo Guzmán. Don Patricio. Bueno, muy breve, porque hoy día hemos tocado cosas muy profundas que están ocurriendo en nuestro país, sobre las cuales no vale la pena seguir insistiendo. Espero que hayan quedado claras las opiniones que se han entregado aquí. Creo que, sin embargo, esta creatividad que se aprecia en el pueblo de Chile para enfrentar la situación, para poder solucionar sus problemas, le deja una tarea compleja a los partidos políticos, que tienen que hacer su parte en este cuento. Y aquí hay que hacer tal vez dos llamados que han salido en este programa. Uno es la prevención respecto de los intentos militaristas que están en juego, en donde las amenazas han sido la tónica de todos los días, en que se pretende tener esta última defensa como línea de parapeto contra los resquebrajamientos que se pueden apreciar en el modelo neoliberal. Pero además yo quisiera advertir sobre la campaña del terror que se está desencadenando. Si uno lee cuidadosamente, se da cuenta que, bueno, por alguna razón prácticamente todos los que se llaman economistas en nuestro país se han pronunciado respecto de los riesgos que entrañaría tocar el sistema de pensiones de las AFP. Es decir, esto es realmente llamativo. Gran parte de los economistas que se dicen incluso progresistas contribuyen a este juego, que lo que pretende el último término es defender íntegramente el sistema de las AFP. Y uno tendría que llamar a la atención de que esto constituye una verdadera campaña del terror, que se va a acentuar en los próximos días, precisamente a partir de la aprobación en el Congreso de esta ley que permite el retiro del 10% con las matices que sabemos. Entonces creo que es obligación nuestra advertirle al pueblo chileno que dentro de esa creatividad que ha manifestado tenga también las capacidades para enfrentar lo que van a ser las duras respuestas de los que van a sentirse afectados por estos avances. En el plano de la represión es una cosa, y en el plano de las ideas de la campaña del terror es la otra. Y respecto de las dos hay que estar muy precavido, muy advertido, como diría Violeta. Muy bien, gracias, Patricio. Diputado Guillermo Teller. Bueno, hoy día los más afectados por este tema del 10% han sido algunos parlamentarios y parlamentarias de derecha que han sido pasados a los tribunales de disciplina de algunos de sus partidos. Otros han tenido que renunciar a sus partidos. Otros han visto cómo han mermado sus bancadas porque los más extremistas defensores de las AFP se han separado de los partidos. Y bueno, allí se está dando una batalla muy compleja, ¿no?, al interior de esos partidos. Se puede producir una recomposición de fuerzas en el país que no sabemos para dónde puede llevar. Hoy día muchos están hablando de recomposición de fuerzas. Yo vi al senador Girardi hoy día, en que dicen que está en contraposición con el senador Arboe de su mismo partido, que están buscando otra forma, ¿no es cierto?, de alianzas opuestas a lo que ellos dicen en los extremos del Partido Comunista y el Frente Amplio. Bueno, entonces puede dar para mucho, y si hay una división de la derecha, una atomización incluso que puede suceder, por lo que están diciendo las encuestas, podrían producirse situaciones similares a las que pasaron años atrás en Chile. Por ejemplo, en el año 64, la derecha, el Partido Radical, apoyaron a un candidato presidencial de la Democracia Cristiana para evitar en esa época el triunfo de Allende, ¿no? Bueno, quién sabe si no puede todavía producirse muchos cambios en esa dirección, que yo diría que solo puede contener, para que los cambios que se produzcan en la correlación de fuerza vayan en el sentido correcto, es la movilización social, no es otra cosa. Ahora, yo entiendo a aquellos que se sienten defraudados por el gobierno, por todas las medidas que han tomado equivocadas, tardías. Y aquí estaba leyendo un informe de la División Europea Internacional de Influencia, que así se llama, que tiene que ver con los contagios con el coronavirus. y entregan una estadística sobre la cantidad de muertos por millón de diferentes países. Y adivinen cuál es el país que aparece con la mayor cantidad de muertos en el mundo cada un millón de personas. Desgraciadamente. Era el país con el mejor sistema de salud del mundo. Es Chile. Primero, segundo Estados Unidos, tercero Perú, cuarto Brasil, quinto Ecuador. Somos los primeros. Es decir, todo esto que se nos ha dicho, que se nos quería convencer de que Chile tenía un tan buen sistema, que se estaban tomando todas las medidas y que eran muy pocos los muertos, que todavía algunos lo afirman. Bueno, es el país que tiene la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Entonces, claro, eso también yo creo que está influyendo en sectores de derecha que se dan cuenta que su gobierno ha fracasado rotundamente. Otros dicen que este gobierno está terminado, que ya no tiene nada más que hacer y que lo único que va a hacer es defenderse y defenderse de cualquier forma. Esperemos que no llegue a las peores. Eso es. Gracias, diputado. Bueno, ¿te quiere agregar algo, Javier? ¿Algún llamado? Sí, que se me había olvidado algo que me habían pedido hacer, que es mencionar a las radios asociadas de la radio. Bueno. Que sería en Las Cabras, la 101.7 FM, en Paredones, la 92.5, la 95.1, independiente de Las Cabras. En Las Cabras se llama Evolución esa radio. Aquí sale Energía. Ah, Energía. Ah, sí, de veras que cambió de nombre. 104.3 FM, Litoral de Mejillones, y también la radio Huelquén Mapu en Biobío. Aparte de sumar dos lugares más donde nos escuchan, Quilacahuín, que busqué, no sabía yo dónde quedaba, pero queda en la región de Los Lagos, y desde Concepción. Bueno, y por supuesto la red de emisoras Nuevo Mundo, que está atenta y transmitiendo este programa y toda la transmisión de la emisora. Bueno, llegamos al final. Agradecemos al diputado Guillermo Tellez, que como cada domingo está presente en nuestra segunda parte del programa, a Javier Arreyes, por supuesto, en los mandos del Zoom y de las conexiones internacionales, Patricio Palma, como cada domingo, Hugo Guzmán, domingo por medio, se da un domingo de descanso, Hugo, dice ya, para que se aireen nuestros auditores. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y a Sergio Reyes en la producción periodística. Y Julio Uga la saluda, y el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.